Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata, los estudios de Marca Negra. Como todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día, en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollajeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Buenas a todos, bienvenidos. Vamos a estar con vosotros una hora más en Marca Negra Radio. Una hora más y una hora menos, ya sabéis, una hora más aquí en la península y una menos en Canarias. Depende, porque esto ya es atemporal. Podéis escucharnos en cualquier momento y a cualquier hora. Sabéis que podéis encontrarnos tanto en iVoox, como en las redes sociales, como en la web marcanegraradio.wordpress.com. Vamos. En todos los lados. Que nos escuchéis a través de Asalto Mata Radio, pues sabéis que estamos los lunes de 8 a 9. Que a través de Sol y Rabia, pues los martes a las 11 de la mañanita. Muy bien, a la hora de la, de la cerveza. De la cerveza. Y luego los jueves por la tarde, a la hora de café, pues a las de 4 a 5. O sea, genial. Los jueves. Y en Spotify. Y en Spotify, pues yo voy a llamar a Spotify. ¿Por qué? Porque me gusta más. Sí, porque en MySpace ya no. No, no. Te dura el programa anterior, ¿eh? Bueno, el Spotify a cualquier hora y en iVoox también. Y luego también, pues sabéis que es eso, tanto en Facebook como en Twitter, pues en las redes sociales nos podéis localizar. Así que, bueno, pues vamos a comenzar este nuevo programa, que es el 137. De ahí en nada. Y no voy a hacer rima, pero eso sí, antes de que comencemos... Sí. Hola. Es que no había dicho nada, no había saludado. Es verdad, hemos ido a piñón. Es que este programa es un poquito más puncarrilla y entonces vamos a piñón. Vamos a ir pim, pam, pim, pam. Tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa. Hombre, ya te digo. Pero bueno, hombre, también hay que saludar a nuestros piratillas. Un saludo muy grande a todos los que nos escucháis de todos los rincones del planeta. Sí, a lo que también nos mandáis vuestras noticias, os ponéis en contacto con nosotros, nos decís cualquier tontería que nos hace mucha ilusión. Y en fin, pues a todos bienvenidos y un saludo. Y bueno, y a los que nos escucháis desde Marte también, ¿eh? Un saludo, sí, muy grande. Es el idioma universal. Vale. Así que bueno, vamos a comenzar. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Hoy vamos a hablar, la primera banda que os traemos hoy es de Cirrhosis, que publica su CD y DVD en directo con 23 himnos de punk rock bajo el título Directo al Hígado. Ya te digo, son casi 3 décadas, 30 añazos las que Cirrhosis lleva siendo una de las bandas más carismáticas de la escena del punk rock estatal. Y ya era hora de que se hiciese un homenaje a ellos mismos y a todos los seguidores que les hemos acompañado durante estos 30 años. Directo al Hígado es ese homenaje en CD y DVD con 23 canciones que recogen el concierto que dieron en Sega Rock el 1 de junio de 2019. Bueno, pues ahora lo tenemos en nuestras manos. Y todo ello fue editado en un cuidadísimo formato Digibook con ilustraciones del mítico dibujante Carlos Azagra. ¿Cómo me mola a mí este dibujante? La verdad es que es todo un lujazo, un lujazo. Este concierto... Es un concierto para el recuerdo que repasa los 6 discos de estudio publicados por el grupo de Aranda de Duero, en el que también se unieron sus gargantas otros 3 imprescindibles de la escena: Fernando de Reincidentes, Juan Cardevolco y Alfonso de Desastre. El trabajo ya está disponible en tiendas físicas, en la casa del disco y en todas las plataformas digitales. Además, la banda acaba de anunciar también las primeras 6 fechas de la gira, que será el 6 de marzo, que es de aquí a nada, esta semana, en La Cueva, en Valencia. Bueno, dilo tú. Uno tú, uno yo. Venga, el 3 de abril... No, te has saltado el 7 de marzo. Ah, bueno, el 7 de marzo también en La Cueva del Jazz, pero esta vez en Zamora. El 3 de abril en Starbeam de Madrid. El 8 de mayo en el Blackbird de Santander. Y el 9 de mayo en La Lata de Zinc de Oviedo. Así que vamos a poner uno de estos himnos de Cirrhosis, que es su trallazo y es el tema Caña. Ahí dando caña, como hay que empezar y como hay que continuar este Marca Negra 137 que estamos preparando para el día de hoy. Empezamos dando caña y terminamos a seguir dando caña. Bueno, vamos con la siguiente noticia, ¿eh? Me ha gustado. Esa no te la sabías. Bueno, L7 ofrecerá un único show en sala y será en Barcelona, la semana previa a su actuación en el Azkena Rock Festival. Viejas conocidas del Azkena Rock Festival, donde ofrecieron un concierto memorable en 2015 y al que volverán este año como parte de un cartel estelar. La banda, fundada en 1800, ojalá... O 1500. Ojalá. En 1985 por Donita Sparks, reclamará en nuestro país unos días antes del festival para ofrecer un único show en la Sala Apolo 2 de Barcelona el 17 de junio. Las entradas para este concierto, ya sabéis, a partir del miércoles 26 de febrero a las 10 de la mañana. O sea, ya están a la venta. Efectivamente, en Last Tour. ¡Qué guay! Hemos hecho una entrada triunfal. Madre mía, entre que no sé lo que digo, no sé lo que hablo y no sé en qué día vivo, esto va a tope. Bueno, seguimos con la noticia. Ding, dong, ding. Tras más de una década inactivas, las californianas L7 vuelven acompañadas de su actitud vitalista, sus líneas melódicas y su ritmo de guitarra propios del slug y el punk. Aunque inicialmente fueron asociadas con el grunge por el lanzamiento de su tercer álbum, Bridges Are Heavy, durante el comienzo de esa década, más o menos. La banda, que completa en su cigar de la guitarra Jennifer Finch al bajo y Demetra Plagas a la batería, se ha ganado por méritos propios su papel clave como influencia en el movimiento Riot Girl. En 2019 editaron Scatter the Rats, un nuevo disco en el que mantiene su esencia y que incluye una onda más power pop a sus composiciones. Además del material más reciente, en el setlist no faltarán los temas que ya han encontrado su sitio en el panteón del rock, como Soup, Pretend We Are Dead, Sizzlick, Andrés o Fuel My Fire. Recordamos porque siguen siendo una de las bandas míticas de los 90 con el directo más potente y carismático. Vamos, que son las la sí, caña. El tema de Silid, vamos, eso ya es un himno, eso es un himno. Así que bueno, pues de este último LP, Scatter the Rats, os vamos a pinchar a mismo aquí en Marca Negra el trallazo Garbage Truck. Why did I learn to whine? Bueno, brutal este Garbage Track, este temazo del 7 y una forma brutal y cañera de empezar este Marca Negra de esta semana. Pero seguimos con caña, ¿cómo vamos a empezar con Cirrosis? ¿Para qué vamos a cambiar? Pues claro que sí. Bueno, ahora... Pues ¡claro que no! Pues ahora continuamos con Radio Crimen y GBH, que juntos en All You Do es el nuevo adelanto del nuevo disco de Los Vascos. O sea, que se han juntado ahí para hacer este nuevo tema. Claro que sí. Tras la pasada gira, ¿vale? No, ¿continuó? ¿Continúas tú? Iba a contar yo algo, pero a es ver, que... Cuenta tú. Es que, claro que sí, no puede faltar en ningún programa. Sí, eso es marca negra. Es marca de la casa. Está registrado, que lo sepáis, sí. Que lo tengo registrado. Y estos que vienen ahora apuntan maneras también. También registrado. Venga, va. Bueno, pues como decíamos, tras la pasada gira de 2019, en la que Radio Crimen, ya no sé qué años iba a decir, estuvo acompañado por GBH durante alguno de sus shows por Francia y Alemania, y debido a la amistad surgida entre las dos bandas, fruto de esas largas horas de carretera, acaban de publicar All You Do, este nuevo adelanto del próximo disco de Radio Crimen, en el que cuentan con la colaboración de Colin Abraham, frontman de los grandes GBH. Sí, el disco que saldrá a la luz este mes de abril, el próximo mes de abril, será publicado por Potential Hardcore, Cannibal Music, y contará con 13 cortes y alguna que otra más sorpresa. Y ahora, en Marca Negra, vamos a escuchar este tema que han presentado. Así que os dejamos con Radio Crimen y All You Do. Bueno, ahí teníamos a Radio Crimen con su All You Do, este temazo que pronto escucharemos en directo, claro que sí. Y como nos gusta, dándole caña. Sí, hemos empezado como bucarilla este Marca Negra. No, siempre tocaba, hoy tocaba. Más metaleros, más jubilarros, pues esta vez más garras, o sea, es así. Aunque siempre vamos metiendo ahí un poquito de todo un poco. Bueno, otro de los temas también así muy cañero, y otra de las noticias sobre todo muy cañeras y muy gratificantes, es que Rockin' Ladies aterriza en la ciudad condal el próximo 19... me lo has pegado. ¿Ves cómo yo no era el único que no sabía dónde, en qué año vivía? Esto es una cosa... Empiezo. No pasa nada. En 2019 el proyecto se presentó en Madrid y Barcelona, y este año lo van a hacer en Barcelona el día 14 de marzo y en Vitoria será el 5 de septiembre. O sea, vamos avisando con tiempo. Bueno, algunos no sabemos cuándo son esas fechas, pero sí, es con tiempo. Joder, el 14 de marzo en Barcelona y el 5 de septiembre en Vitoria. Pues muy bien. Ya está, lo puedo resumir más. ¿En qué día estamos? No lo sé. Bueno, pues tras este imparable crecimiento de Rockin' Ladies, ha tenido desde su primera presentación oficial el pasado mes de mayo de 2019 en Madrid, llegando a ser compartido recientemente incluso en las redes sociales del Wacken Open Air. El próximo 14 de marzo, como os decíamos, tendrá lugar la presentación de este proyecto en Barcelona. Será en el Espai Jove Boca Nord a partir de las 8 horas con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. El evento contará con la exposición Rockin' Ladies, compuesta por 113 imágenes, además de un concierto protagonizado por 30 mujeres, conocidas músicas de la escena catalana que, como en ocasiones anteriores, darán homenaje a bandas históricas del rock, punk, metal, con integrantes femeninas, danza tribal rock, merchandising oficial, regalos y alguna que otra sorpresilla más. Sí, la organización además aprovechan para anunciarnos que desde enero contaban con una nueva incorporación al staff Rockin' Ladies, que en adelante aportarás esa experiencia que tiene, esa gran capacidad de organización para permitir que este proyecto continúe creciendo. Estaban muy contentas y querían anunciarnos que ella, la persona que se incorpora a este proyecto, es Steffi García, que todos conoceréis como la vocalista de Imute, de Imute. Todo un lujo para este proyecto Rockin' Ladies, que como ya sabéis tiene como objetivo dar visibilidad y normalizar la presencia femenina en la música rock, punk y metal, dando no solo imagen, sino también voz a todas estas mujeres. La fotógrafa Raquel García fue la impulsora al fijarse en que nunca veía mujeres en los escenarios tocando. Algunas cantantes sí, pero también bastante poquitas. Y fue entonces cuando decidió iniciar esta cruzada, trabajando sin descanso durante más de 2 años, viajando por toda la geografía para poner frente a sus objetivos a decenas de Rockin' Ladies, cantantes, guitarristas, teclistas, bajistas, baterías y muchas más de las que había imaginado, e intercambiar con ellas impresiones y teorías acerca de esta escasa visibilidad. Con la ayuda de María Neila, periodista, escritora y cantante, y Paris Lacrima, batería, bajista y activista trans, el proyecto fue creciendo mucho más de lo esperado y ahora estas mujeres, y muchas más, se unen para compartir experiencias, generar sinergias, crear música y, sobre todo, servir de referente e inspiración para otras chicas que deseen seguir el mismo camino. Además de las presentaciones oficiales en Madrid y Sevilla en 2019, que me había equivocado yo antes, Rockin' Ladies también han colaborado con otros eventos que apuestan por esa iniciativa y se comprometen a visibilizar a la mujer en la escena. Girls on Fire en Escazután, en el tercer Festival de Músicas y Derechos Humanos Valiente, Amnistía Internacional y Tatam Drum Fest. Así que sin más, vamos a poner un poquito de musiquilla a esta gran noticia y particularmente he elegido una fémina que a mí me gusta mucho. Así que bueno, vamos a escuchar a Wendy Williams y su tema Pedal to the Metal. Bueno, ahí escuchábamos a la grandísima Wendy O. Williams con su Pedal of Metal, Pedal to the Metal, este temazo para conmemorar y homenajear a estas grandes mujeres que se dedican al metal y al rock y al punk. Claro que sí. ¡Pum! Bueno, bueno, cambiamos de tercio. Hola, Mau. Muy bien. Y os recordamos de que podéis ponernos en contacto con nosotros a través de Facebook, de Twitter, Marca Negra Radio. Incluso si nos queréis dejar algún comentario, arroba Marca Negra Radio, y ya pues nos decís cualquier cosa. Y tanto si queréis hacer llegarnos vuestra música en el correo marcanegraradio@gmail.com, pues también recibimos los correos. Una caja de cerveza. Sí, bueno, eso sobra decirlo. Pero vamos, que sí, que nos llega, nos llega. Y en este caso os lo comentamos también porque a través de la página de Facebook, Marca Negra Radio, de Facebook, de Facebook, la banda argentina, para que nos entendamos, la banda argentina de Proyecto Grial se puso en contacto con nosotros y nos hizo llegar su noticia y dijimos, pues la vamos a pinchar. Así que bueno, como os comentábamos, desde Argentina, el heavy rock power metal melódico liderada por Pablo López, Proyecto Grial nos hace llegar toda su información. Bueno, pues os cuento un poquito de esta banda. Proyecto Grial se inicia en 2016 con la idea de ser un proyecto de grabación, pero finalmente pues se convierte en una banda. Ha compartido escenario con bandas como Enkel, San Luis, Celeste, Sarmiento, Córdoba, Torturador también en San Luis, Sangre, Héroes en Córdoba y un largo etcétera. A lo largo de 2017 trabajaron para ensamblar los sonidos y así entrar a grabar en AV Studios de Córdoba con el técnico Matías Takaya a finales de ese año. En mayo de 2018 su primer EP homónimo vio la luz y estaba compuesto por 5 temas. En este EP colaboraron Celeste Sarmiento y Carlos Ortiz. El diseño e ilustración corrió de las manos de Lino Reynoso, de Linus de Sidner. La fotografía de Flor Noceto, fotografía LID y producción por el mismo Pablo Miguel López. Es verdad que con este EP Proyecto Grial se publicó en 2018 y aún así querían darnos a conocer querían que os hiciéramos llegar a esta gran banda que nos ha hecho llegar su proyecto para que lo podamos compartir con vosotros. Tienen 2 vídeos, uno de la canción Héroes de Metal, que es el corte número 5, y de la canción Grial, que es el corte número 2 de este EP. Si queréis haceros con este trabajo en físico, podéis encontrar toda la info en su web, en www.pablolopez.com. o a través de sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o en el correo gritalista@gmail.com. Así que bueno, ellos son Proyecto Grial. Sin más piratillas, os vamos a pinchar desde Argentina a Proyecto Grial y su gran temazo, Héroes de Metal. Atiende, defiende al hierro y metal que es su fe. Temazo este, Héroes del Metal, de Proyecto Grial, estos argentinos que hacen un heavy así con un corte clásico, pero muy, pero que muy potente, que nos ha encantado. Nos encanta que nos enviéis toda esta música y, por supuesto, que a vosotros os guste, que a nuestros piratillas les guste y lo escuchen. Sí, daré las gracias a Pablo López por habernos hacer llegar su toda la información de la banda y nada, y así poder compartirla con vosotros. Seguimos un poquito con este tercio. Pero voy a decir una cosa. Yo tengo un contrato de publicidad con la MAU. Sí. ¿Vale? A mí ellos me proporcionan todas las MAUs que sea capaz de beber, pero... Sí. Siempre que hablan de tercios tengo que decir MAU. Ah, vale, bien, es un buen acuerdo ese. Hombre, cojonudo. Es 30 años trabajando de catador en la MAU, pues para que no te hagan un acuerdo de estos. Hombre, claro, luego la jubilación también es importante. Si llego. También, sí, porque eso es zumo, entonces es muy sano. Por supuesto. Somos de cebada. Bueno, ahora vamos a hablar de Argion. Tiempos de Héroes es el nuevo y primer álbum de Argion. Creo que es Argion. Bien, la banda nace de una primera formación que surgió en Asturias a principios de 2014 y que desde entonces han estado renovándose y creciendo musicalmente. Este nuevo LP estará formado por 8 temas, 9 en la versión digital, más una intro que será la encargada de abrir la lista de canciones cuya base respira heavy y power metal nacional. Con este primer disco, la banda quiere consolidar una madurez y un sonido muy característico y dejar reflejado esa esencia que buscaba para el grupo. Sí, con el disco ha sido grabado en Biohaz Studios de Gijón bajo la producción de Nathan Cifuentes, que también ha producido a bandas como Arenia o Vendaval. Como no podía ser de otra manera, el grupo ya tiene entre manos una gira nacional en la que los rodarán por ciudades como Valencia o Santander, entre otras, y en las que dejarán ese alegre y enérgico sabor de boca que les ha caracterizado en sus primeras andaduras. Continúa. Pues bien, para que vayáis conociéndolo, también contaros un poquito que van a tener una extensa gira hasta, bueno, de momento nos han pasado unas pocas fechas. Por ejemplo, el día 18 de abril estarán en la sala para haberse matado club junto a Dressler ahí en Valencia. En mayo, el 15 de mayo estarán en Vigo en la sala Master con Debler y el 22 en la sala Ciudadela de Burgos. Antes de estas fechas, el 25 de abril estarán en la sala Con junto a la Aérea. El 23 de mayo... Me he liado. Es que ¿sabes lo que pasa? Que estaba buscando el nombre del LP, que se me ha ido. Pero bueno, ahora lo busco y os lo cuento. Venga, dime. Bien, el 23 de mayo en Gijón en la sala Calbulco junto a Celtian. Y el 29 de mayo estarán en Santander en la sala Rock Build New con Debler. 6 de junio, Valladolid, sala Black Pearl. En octubre, el 29 de octubre estarán en Madrid en la sala Silicona con Serious Blagger. El 30 de octubre en la sala Urban Rock Concert en Vitoria con Serious también Black. Y también estarán con Serious Black en Valladolid el 31 de octubre en la sala Porta Caeli. Y el día 1 vuelven a tierras asturianas otra vez a Gijón, a la sala Acapulco junto a Serious Black. No podemos improvisar, ¿eh? Está complicado. Bueno, el primer single y videoclip de esta canción sobre el mar, que era el que os estábamos intentando buscar el título, que nos narra la historia de una lucha naval a finales del siglo XVI, en la que fue protagonista la famosa Armada Invencible. La canción es una ventana a lo que se podrá escuchar en este nuevo disco y han contado con la colaboración de Diego Palacio y Chus Borao de Celtian. Así que sin más, vamos a escuchar a Argion y su single adelanto sobre el mar. Por la historia navegan mil naves, la codicia. Bueno, ahí teníamos este potente temazo de los chicos de Argión sobre el mar. Este épico tema de metal, de heavy metal. Cómo nos gusta todo lo que esté relacionado con el mar, con los piratas. Sí, y pido disculpas porque nos hemos liado con la fecha de los conciertos. De todas formas, los podéis ver en su página de Facebook, en sus redes sociales, así que estar atentos. Continuamos con una de las noticias también. Vamos a cambiar de tercio. Otro pack de noticias. Que cuatro bandas completan más bien el cartel de la cuarta edición del Dead Blow Metal Fest. Cuatro bandas que formarán parte del cartel de la cuarta edición del Deploy Metal Fest. Este festival que está organizado por la agencia de management Tachas y Metal, junto con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche, y que tendrá lugar el sábado 25 de julio en la terraza de El Escorchador de Elche, ahí en Alicante. Entrada gratuita para todos los públicos. Las bandas que forman este cartel serán Between the Frost, que está formada en Tarragona a finales de 1993. Son expertos en black death melódico. Ha recorrido la geografía y participado en importantes festivales europeos como el Chaos Emergente Open Air en Portugal, y compartido escenarios con las bandas de renombre Grave, Scar Symmetry o Monsorrow. En 2008 la banda se embarca en una gira dentro de las fechas nacionales del Itivalik Europe Tour, que les lleva a ser teloneros de Nail Grave y Belpegor. Joder, toma, chicos, ahí. No es por nada, pero el inglés lo tengo muy abandonado. Rapsow. Claro que sí. Es una banda que, como ya veis, ha tenido un exitazo. Otra de las bandas que acompaña un exitazo durante toda su carrera, que se me entienda. Yo me río yo de mi propio inglés. Habrá dicho, joder, está leyendo tal y como se escribe. Pues en la lengua de Shakespeare, que es nuestra. Bien, la siguiente de las bandas que también formarán parte de este cartel será Grapeshop. Esta banda que lleva dando guerra desde 2011, cuando por fin tuvieron una formación estable y que se formó en Madrid. Está formada por Esteban a la voz, José a la guitarra, Borja bajista, Marcos batería y Javi a la otra guitarra. Desde entonces se ponen a componer sin una premisa fija, pero con una base contundente que abarca desde el thrash metal al death, pasando por el groove metal o el rock stoner. De ahí su nombre, Grapeshop, que bien podría definirse como un compendio de trozos de metal de diferente naturaleza que son lanzados violentamente por un cañón envolviéndolos en llamas. Toda una presentación, ¿eh? Grapeshop en 2016 vuelve a posicionarse como finalista en la Wacken Open Air Metal Battle Spain, madre mía, luego hablamos del inglés, en fin, quedando en segunda posición. Este será el año en el que Grapeshop grabará su segundo LP, los prestigiosos Sandman Studios, con claras influencias de bandas tan potentes como Slayer, Metallica, Pantera, Motorhead, Black Sabbath o Mastodon. Aterrizan en la cuarta edición del Deploy Metal Fest con su nuevo trabajo, que bueno, ya os iremos informando sobre él. Otra de las bandas que forman este cartel son Reinoer, que cuenta en sus filas con miembros de Elche y de Murcia, una banda donde predomina un intenso y emocionante dream rock que representa la unión entre un sonido moderno y un toque de oscuridad y melancolía. Una historia de continua búsqueda y renovación vitales, de movimientos cíclicos que se encuentran en la esencia del universo y de que cada uno de nosotros, conectados como un todo, como la lluvia que cae y muere para encender de nuevo. O sea, tú estás escuchando a la banda y sientes todo esto. En esta cuarta edición del festival presentarán su nuevo trabajo Nos, que saldrá a la venta el 17 de abril digitalmente y el 8 de mayo físicamente. Por World Holiday Record. Vas a decirlo. Ya te he visto. Bueno, pues otra de las bandas que estarán en esta nueva edición del Deploy Metal Fest será Aeonian, que se suma y completa el cartel, que cuenta con miembros de Elche y Alicante, que serán los encargados de abrir la oscuridad con su metal en esta cuarta edición del festival. Además, presentarán en directo los temas de su próximo trabajo. Tenéis más información en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. De las bandas que forman esta cuarta edición de Deploy Metal Fest, que os recomendamos que será, os recordamos que será en julio, en la terraza Le Escorsador de Elche, Alicante, os vamos a pinchar el tema de Grabshop, que se titula Descent. Bueno, pues ya veis cómo sonaba esta gran banda, estos Grabshop con su temazo de Scene. Este y muchos más que podéis escuchar en este Deploy Metal Fest en el próximo 25 de julio en Elche. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro festival. Ya está la nueva edición del festival Jack Metal Fest, organizada por la Asociación Cultural Ronda Rocks, que tras celebrarse los años anteriores en ciudades como Málaga o Sevilla, este año dará el salto a la ciudad de la Alhambra. Para su tercera edición, el festival tendrá lugar el próximo sábado 28 de marzo de este año en la Sala La Petite de Granada. Una sala con un sonido impecable, de fácil acceso, que la parada de metro es Fernando de los Ríos, y un amplio aparcamiento. El cartel lo forman Mindrailer como cabeza de cartel de esta edición, la banda que fusiona el metal industrial con tintes góticos, mezclando estilos que van desde bandas como Rammstein, otras como Lacuna Coil, que se han convertido, pues eso, en los protagonistas del momento. También estarán en este Jam Metal Fest Santos Rostro, la representación sonora de la oscuridad. Su directo es un viaje catártico lleno de riffs monólicos, cambios de ritmo grávidos y poderosos, que junto a sus desgarradores cánticos llenos de rabia harán despertar y liberar a nuestros mayores demonios interiores, haciéndonos llegar al éxtasis musical. Ahí en nada. Madre mía, la banda también vasca Orion Child, la cual militan miembros de bandas como Valdemar o Incursed, estará por primera vez en Granada presentando su tercer disco de estudio Continuum Fracture, al igual que lo han hecho en las últimas ediciones de festivales como el D-Metal Fest, Oleo Rock o Pure Metal 2. Y completan el cartel Anima Aeterna. La banda ha estado siempre al lado de la asociación apoyando incondicionalmente sus propuestas, actuando tanto en la primera edición del festival como en las fiestas de presentación posteriores, y además estarán presentando GEA, su nuevo trabajo de estudio, en este festival. Además, los recordamos que los menores de 16 años podrán acceder gratuitamente al festival acompañados de un adulto. En breve anunciarán también los puntos físicos para adquirir las entradas, mientras podéis comprar las anticipadas a precio reducido por solo 12 euros en Tradion y Huevón. Y de este gran cartel os vamos a pinchar el tema de Orion Child, concretamente el melocotonazo Nuclear Horizons. Bueno, pues esto es este programa, el Marca Negra 137, que os hemos traído esta semanita. Qué cortito se nos hace. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de escuchar un poquito más de todas estas bandas que se ponen en contacto con nosotros, de estas bandas con esta música que tanto nos gusta. Pero es que lo que hay es que en una hora no nos da tiempo para nada. 24 horas de Marca Negra vamos a hacer un día. Sí. Bueno, no sé, porque con todos los patinazos que damos a veces. Pues fíjate, 24 horas de patinazos, todo un lujazo. Sí, no, luego aburrido no va a ser. No. Y la cabeza nos hace pum y ya está, y así. Así que bueno, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo marcanegraradio@gmail.com, que tenéis todos los podcasts, las tonterías que hacemos en la web marcanegraradio.wordpress.com, que también tenéis todos los podcasts y todas las cosas en iVoox, también buscando Marca Negra, el programa, canal, no me acuerdo, ahora lo que ponía. Marca Negra en iVoox. Sí, bueno, entráis en la web y ahí están todos los enlaces, tanto de iVoox como de Spotify, como de Twitter. Y si no entráis de Twitter. El Twitter, claro. Y si no entráis en Rollejeros, que en rollejeros.com ya sabéis, sí. Que es la revista digital de Marca Negra, o Marca Negra, la voz en las ondas hercianas de la revista digital rollejeros.com. Sí. Y ahí tenéis todo. Claro, y si y luego, algo más. Y muchas cosas más. Y si sois usuarios de Twitter, pues sabéis que también nos podéis localizar ahí, en Facebook también. Así que bueno, en Facebook tenemos página y tenemos grupo, por si queréis ahí apuntaros al grupillo también. Y poquillo más, deciros que ha sido todo un verdadero placer, que esperamos que lo hayáis pasado divinamente, que os hayáis echado unas risillas y bueno, que me despido ya, ¿verdad? Me voy callando. No, si quieres podemos seguir. Sí, otra cosa es que no los compis de atrás digan no, qué pasa. Dejar, claro. Venga, va. Pues somos buena gente. Así que bueno, un abrazo. Hasta la semana que viene. Pues igual, yo os doy, os lanzo aquí unos saludos, un abrazo muy fuerte y os enlazo a la semana que viene, que continuéis escuchando buena música. Y ya sabéis, como todas las tardes, a seguir dando caña.